entrevistas están presentes en alguno de los cuadrillos de formación que hemos elaborado acá, digamos, son parte de la instancia de formación, así que las venimos usando y creo que van a seguir siendo parte de esto. Bueno, nos toca presentar ahora. Vamos a acercarnos un poquito porque si no vamos a hacernos amigos. Nos toca presentar al compañero Ariel Goisen. Ariel, como dice Mario, es uno de los más destacados miembros de nuestro equipo de investigación. Pasó de ser la joven promesa a ya ser, digamos, como el. A ver, cuando entra el pibe que va a cambiar el partido, creo que ya hace tiempo es un número 5 fundamental en el equipo de investigación. La verdad que todos lo admiramos por su capacidad de trabajo, por su compromiso, por su capacidad de seguir. Y aparte lo conocemos no solo en su faceta académica, también en su faceta de vocación de intervención política y de discusión. Así que la verdad que poder compartir con Ariel este panel y la presentación de su libro, que es una adaptación de su tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Sociales, y aparte una excusa para que nos metamos en el campo de la comunicación, digamos, ¿no? Porque bueno, nosotros también podemos opinar de los temas de medios, no es un tema ahí cercado disciplinariamente. Así que Ariel, quería también agradecer tu presencia acá y quedamos entonces escuchándote. Bueno, sí. Muchas gracias, Federico, la verdad que es extraordinario poder estar acá para poder contarles un poco de mi libro. Te agradezco mucho. Bueno, con Federico hace tiempo que compartimos el equipo de investigación y otras intervenciones, la verdad que gracias. Y también quería aprovechar la oportunidad, digamos, para hacer un fuerte agradecimiento tanto a Mario Tober, digamos, que está acá, como a Pablo Samex. Realmente ellos dos han sido, digamos, y son y lo serán por mucho tiempo más, digamos, dos personas fundamentales en lo que es mi formación y digamos, si no es el 100% de lo que he hecho, lo que se diga a ellos, el 90% seguro es mucho mi deuda afectiva y de conocimiento que tengo con ellos dos, así que es importante mencionarlo. Sobre el libro. El libro, bueno, tiene la idea de... surge en función de las cuestiones que tenían que ver con los conflictos entre los gobiernos progresistas del siglo XXI y los grandes conglomerados de medios, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, el golpe de Estado a Chávez en Venezuela en el año 2002, el escándalo del Mensalao en Brasil, que afectó al gobierno de Lula da Silva, ¿no? Principalmente mi libro se centra sobre esa cuestión. Y también lo que fue, digamos, el conflicto agropecuario en la Argentina en el 2008, donde justamente se presentaron los grandes conglomerados mediáticos, presentaron coberturas adversas frente a estos gobiernos progresistas, y de ahí derivó mi inquietud. Mi investigación estuvo centrada sobre un diario, como mencionó Mario, que es O Estado de Sao Paulo, es un diario tradicional de Brasil. Del año 1875 se funda ese diario, representa una visión tradicional y conservadora, digamos, de las oligarquías de San Pablo, y por eso me interesaba ver cómo un diario tradicional con esas características había reaccionado, se había posicionado frente a la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, el PT, y el gobierno de Lula da Silva en el año 2002. Un obrero proveniente del nordeste del país, que había conocido la miseria, digamos. Entonces, como un diario tradicional y representante de los sectores conservadores, se posiciona frente a este nuevo gobierno que era de centroizquierda y que empezaba, ¿no? Este diario, como dije, bueno, tuvo mucha importancia en lo que fue el golpe a João Goulart en el año 64. Representa históricamente las posiciones del campo paulista, de los sectores agropecuarios de San Pablo. Bien, inicialmente, bueno, les cuento un poco el argumento del libro, digamos. Inicialmente Lula, cuando llega al gobierno, presenta lo que se llamó la Carta al Pueblo Brasileño en el año 2002, Esa carta lo que tenía como propósito era construir, bueno, una idea de moderación frente a los sectores del establishment, o sea, la idea de que se iba a respetar la continuidad de las medidas que había tomado Fernando Enrique Cardoso en su gobierno anterior y de que no se iba a romper el modelo económico. De manera que lo que se pretendía era terminar con las acusaciones que decían que Lula iba a destruir la economía del país, que había un riesgo Lula, ¿no? Algo que circulaba en esa idea en ese momento. Bueno, y ese es el... Y en el momento en que Lula lanza la carta al pueblo brasileño, los medios aceptan al PT y a Lula como actores moderados, como actores que no van a tocar el equilibrio, y entonces la cobertura es positiva en el año 2002 por parte de los principales medios de comunicación hacia este gobierno, porque había mostrado que no iba a tocar esas cuestiones económicas. Sin embargo, digamos, en el año 2005 surgió lo que se llamó el escándalo del Mensalao, que fue un diputado de la base aliada del gobierno, Roberto Jefferson, acusa al Partido de los Trabajadores de pagar una mensualidad, por eso el término Mensalao, a cada uno de los diputados para que voten los proyectos del gobierno. Esto dio origen a toda una serie de escándalos en la prensa, y frente a esta agenda negativa que había por parte de los principales medios, lo que Lula resuelve hacer frente a esta situación, para saltar, digamos, entre comillas, el cerco mediático, es rodearse de los movimientos sociales e ir a discursos públicos en distintos lugares del país, expresando, bueno, que se trataba de la lucha del pueblo contra las élites políticas y los medios que estaban acusando sin fundamentos de estos escándalos de corrupción. Y ahí la prensa y el Estado de Sao Paulo empiezan a decir que Lula se trata de un populismo chavista, ¿no? Que está en camino hacia un populismo chavista como una forma de desprestigiar sus discursos populares, su forma de tratar de acercarse y construir otro tipo de vínculo con estos sectores, ¿no? Y esto dura, digamos, hasta las elecciones del 2006, donde se dice que el Partido de los Trabajadores es una banda criminal. Y se trata de encuadrar la elección, es decir, de plantear la elección como la idea del candidato de la corrupción, que sería Lula, frente al candidato de la decencia, de la honestidad, de la ética, que en ese momento era Geraldo Alckmin, ¿no? Que si ustedes ven lo que él decía en ese momento, siempre sus intervenciones estaban pautadas por la idea de que él representaba la honestidad contra la corrupción. Y, digamos, para ir finalizando, otra de las acusaciones a las cuales se le hacía Lula, ¿no? Cuando él se dirige a los sectores populares, era de que él era un caudillo manipulador, y se decía que las masas estaban seducidas por un líder. Esto decía este diario, ¿no? Que las masas estaban seducidas por un líder, las masas por su ignorancia, por su bajo nivel de conocimiento, se dejaban seducir por un caudillo que las atrapaba. Bueno, simplemente yo quería contarles que me parece que esta cuestión está también aún pendiente en Brasil. Me parece que en las elecciones del 2014, cuando se enfrentaron Dilma y Aécio Neves, también, digamos, se intentó encuadrar la elección en términos de un candidato que representaba la honestidad contra la corrupción. Hubo una tapa de la revista Veja que dijo: ellos sabían, que salió a propósito unos días antes para incidir en la elección, involucrando a Lula y a Dilma como parte de un escándalo de corrupción. De modo que, bueno, me parece que, quería cerrar diciendo que me parece que en el caso del gobierno de Dilma Rousseff hoy en Brasil, me parece que se encuentra frente a un dilema similar al cual se encontró Lula cuando llegó al gobierno en el año 2002. Y este dilema tiene que ver con que, digamos, si se pacta con los mercados, es decir, si se nombra un ministro de economía que tenga afinidad con los mercados, como Lula nombró en el 2003 y Dilma nombró hace poco, digamos, eso genera cierta cobertura positiva de los medios, pero, digamos, estos mandatarios entonces tienen menos autonomía, tienen menos capacidad de hacer, digamos, lo que sería su acción política más genuina, si se quiere. Ahora, si Dilma plantea que quiere hacer una reforma política, digamos, para saltear ciertos obstáculos que en el Parlamento brasileño impiden la posibilidad de generar justamente una mayor autonomía, se acusa a Dilma de también de ir y estar yendo hacia una situación parecida a Venezuela o hacia el chavismo. De modo que, bueno, me parece que los dilemas son parecidos a aquellos que enfrentó Lula al principio de su gobierno y tienen que ver con la dificultad y que supone desde un gobierno progresista construir un vínculo frente a la cobertura de los conglomerados más importantes de los medios de comunicación. Muchas gracias.